incendiador que no se selle. Lechones, ovejas, palomas, tortugas, tritones, patitos de goma, gozar del reino animal. ¡Zoofilia! ¡Zoofilia! ¡Zoofilia! ¿Qué filia tienes tú? ¡Anda, dime tú! ¿Dónde estás? ¡Perraca! Monté y me fui detrás de ella. Caí por un barranco y me quedé hecho una mierda. Y ahora en el nicho me comen los gusanos. Rodeado de bichos me siento más humano. Gallinas, lechones, ovejas, palomas, tortugas, tritones, patitos de lobo. ¡Goza del reino animal! Han dicho también me follo en coruñés, pero yo a la gente de Coruña le tengo mucho respeto.